oye, voy buscando tu amor, caminando bajo el sol, nena. Dice. Y por ti, no sé qué hacer por día, bebé. Juega negra, tócame las bolas, no hagas carambolas en tu pasingal. Sube negra, sabes que me alocas y si tú te balas no vas a llegar. Si todavía me extrañas, porque yo no puedo vivir sin tu amor. Porque tengo miedo, yo me tiro pelos y es el gran terapia para el corazón. Sube, nena, muérdeme la oreja, muérdeme el tabique, dame un beso, amor. Baja, nena, déjame los pechos, muérdeme el ombligo, dame tu calzón. Mátame de amor, cuerpo alto, mi lengua navega, los pechitos dicen soy tu ley, amor.